And you don't stop. I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up an axe and sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but frontin' for me to start something. Bucking and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is... See, my man saved that I knew from the projects. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Rolling with Strom, see what the honeys is about. Moet popping, ho hopping, ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gap? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you scared, you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Before it even starts, Missy Trump, Uncle Henny and Skunk on some brand new Nubian shit, beat down one. With all due respect, thanks to the duffel bag, the brown paper bag, the Nike shoe box for holding all his cash, okay. Boys in blue who were grieving for the badge, okay. The first pusher who ever made the stash, okay. The rock boys in the building tonight, hey. Oh what a feeling I'm feeling like, hey. Bullet wounds to stop your buffoonery, thanks to the pastor rapping at your eulogy, to Little Kim and them, you know the women friend who carry the word cross state for a gentleman, yeah, thanks to all the hustlers, and most importantly you. Muy, muy, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Perdonad que haya tardado unos minutitos en entrar. Siempre es bueno dejar uno, dos, tres minutos musicales antes de comenzar a hablar, porque tengo que prepararlo todo, enviar los enlaces del streaming en directo. Estamos en directo, estoy mejor dicho en directo. Vosotros también estáis en directo, pero quedando en vuestra casa, ¿no? Muy buenas tardes. Yo no tengo nada automatizado, ¿no? Es decir, que lo hago todo manual. Mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para enviar los mensajes en Twitter? ¿Cómo haces para enviar los mensajes en Mastodon, en Telegram, todo al mismo tiempo? Lo hago uno a uno, de manera manual, porque yo no tengo nada automatizado. Soy un hombre de la vieja escuela, de la escuela de antaño, un hombre rural, rústico, de lomo ancho, y por eso lo hago todo manual, pasito a pasito, nunca mejor dicho. Pero bueno, no estaría mal tener un servicio automatizado que cuando yo publique en una red social, automáticamente, como decíamos por aquí, automáticamente para el que haya estudiado, pues se haga todo de manera automática. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi nombre es Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, Jojo308 en Mastodon.club, y esto es un directo más de Así Están Las Cosas, abril 2017. Hombre, Hombre, buenas tardes a todo el mundo. No me acostumbro a, a hablar con los dos, con los cascos en los dos, en las dos orejas al mismo tiempo. Y entonces tengo que destaparme uno para escuchar, escuchar mi propia voz hermosa y melódica. No miento, no me acostumbro, tengo que destaparme un poquito. Saludos para el amigo Manguay Freedom, un saludo. Que dice que está contento de escuchar el podcast más alegre de Genio Linux. Pues muchas gracias, Manguay. Y el amigo Ricky Fernández. Además, debo decir que es un nombre, al que yo aprecio, aunque use MacOS. Yo también uso MacOS, Ricky. Y estas ideas de los directos de Spreaker y hacerlo por la consola, por el Spreaker Studio de la aplicación de escritorio, Spreaker Studio, que está para MacOS y para Windows, también está para iOS y para Android. Pues esta idea de hacerlo así la tomé de él. Es más, yo en mi tiempo, cuando yo era más joven, estaba pensando en comprarme una interfaz de audio y dudaba ahí entre una Focusrite, una Scarlett de Focusrite y una Yamaha. Y le vi a él. Estoy en MacOS también, ojo, lo digo. Estoy en MacOS con mi Yamaha AG03 y con Spreaker Studio. Lo siento, pero muchachos, para hacer estos directos hay que hacerlos obligatoriamente desde MacOS o Windows. No se pueden desde Linux. O no se pueden de la misma manera. Decía que yo vi una review suya de una Yamaha AG03. El amigo Rick es muy profesional. Es del gremio de los pelones como yo. Y una de las razones por qué me compré esta Yamaha fue ver su vídeo, cómo trabajaba en Spreaker Studio con la Yamaha, cómo lo hacía él. Además que eso me influyó mucho. Y ya fue el amigo Matías Tolosa por Uruguay quien me dio la puntilla final y me dijo, cómprate la Yamaha en vez de la Focusrite Scarlett, que al final me he comprado también una Scarlett 2 y 2 segunda generación. Ahora tengo ambas, ¿no? Pero bueno. Que muchas gracias, Ricky. Para mí eres un referente andaluz. Para mí eres un referente andaluz en el tema geek. Ya independientemente de que seamos de Windows, de MacOS o de Linux, eso ya sabéis que yo no soy extremista. Lo mismo uso Linux que MacOS que Windows. Simplemente soy un cortijero geek. Cortijero geek. Ahora que lo pienso, me tenía que haber puesto ese nombre en vez de Salmorejo Geek, ¿no? Porque vivo en un cortijo, bueno, viví en un cortijo, ahora vivo en el pueblo, en el núcleo urbano. Todo lo urbano que se pueda, que pueda ser este pueblecito pequeñito, iba a decir otra palabra, pero bueno, pequeñito palabra, donde estoy. Pero que decía que me tenía que haber puesto cortijero, güey, porque yo nací en un cortijo y me he criado en un cortijo. Para quien no sea de aquí, para quien no sea andaluz, pues, sea de fuera de Andalucía, un cortijo es una casa en el campo, mayormente dedicado pues a la agricultura, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. De pequeño he sido cabrero, he guardado cabras. Aquí me tenéis el cabrero geek. Está el camionero geek. Está Ricky, que no sé qué se dedica, pero también es geek y es maquero. Y luego estoy yo, que soy el cabrero y el jornalero y el tractorista aquí, porque trabajo con un tractor. Es decir, mi trabajo es labrar la tierra, recoger las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel trabajo que se puede hacer encima de un tractor. Yo soy el tractorista geek. Me tenía que haber puesto en vez de Salmorejo Geek, tractorista geek. Pero bueno. No tengo acento andaluz, Ricky. Es exacto. José Miguel Oliver López. Muy buenas, hombre. Encantado. Muchas gracias por pasarte. Me dice Ricky que no tengo Ricky Fernández. Fernández. Es que si se apellida Fernández, pues ya está todo dicho. Y además pone tilde en la A. Que eso es algo que poca gente hace, aparte de mí. Pues si me decís que la música está muy alta, la bajo, ¿eh? Si me decís que está alta, bajo un poquito la música y ya está. Decía que no tengo acento de alumno, me lo dice todo el mundo, pero es porque llevo muchísimo tiempo en internet hablando casi exclusivamente con latinos, ¿eh? Con toda Latinoamérica. En el mundo Linux, los latinos somos, porque yo también soy latino, somos muchísimos. Es que dice la gente, Linux de pobres, claro, y nosotros somos pobres. Bueno, que llevo muchísimos años hablando casi exclusivamente con latinos y se me ha pegado algo, ya tú sabes, Chico, ¿no? Se me ha pegado algo de hasta mi propia gente, mis propios hermanos y hermanas me dicen que me estoy latinizando, dale, ya tú sabes, aquí como Pitbull. Pero no, soy andaluz, soy granaíno, natural de Granada. Luego fui a Málaga, luego fui a Córdoba, también he estado en el norte de España trabajando en Navarra, La Rioja, en Valencia, recorriendo esta piel de toro, este reino de España, pero mayormente soy andaluz y granaino. Ricky dice que es militar. Oh my god, me acabas de dejar patidifuso, Ricky. Yo he sido militar en la Legión, año y medio en Melilla, en el tercio gran capitán primero de la Legión. Ahí estuve año y medio haciendo servicio militar. Me tocó a regulares a Melilla, ni a los buenos ni a los malos, a regulares, pero en el año 1990 que yo me fui a Melilla, que me tocó, mejor dicho, por mi quinta, recuerdo que se ganaban 900 pesetas al mes en regulares. Yo con esas 900 pesetas no tenía para nada, ni para pagarme el billete de barco en los permisos. Así que me alisté a la Legión. Había una castación, la Legión no toca, como ya sabéis. Es un cuerpo voluntario en el puerto de Almería, que me mandaron a coger el barco, a tomar el barco, mejor dicho. Vamos a olvidarlo de coger para gente de Latinoamérica. Me mandaron a tomar el barco a Almería. La primera vez el viaje, que te lo da todo el gobierno, todo pagado. Y allí había una castación en Puerto Almería y nos juntamos 5 personas que nos conocimos en el tren. Los otros 4 salieron corriendo y me dejaron a mí solo. Y yo dije, bueno, pero ¿cuánto se gana y cuánto? Tú que trabajas, yo en el campo, tú jardinero. Jardinero, mis cojones. Me dieron una escopeta muy grandísima y a pegar tiro. Madre mía, eso es una ruina. Pero bueno, eso da para otro podcast. Eso da para, por cierto, para mi podcast un día, cualquiera, que lo tenga abandonado y tengo que darle vidilla. Borja José. Joder, Borja José, ese es un nombre de telenovela. ¿Qué hiciste, Borja José? ¿Dónde has escondido la tripocha? Bueno, fuera de bromas, Borja José. No me sale decirlo todo junto. Borja José. BJ. Un saludo. Gracias por estar ahí. Ah, superlativo también, catalán. Visca el Barça, collons. Un saludo, un abrazo, superlativo. Y Ricky, me ha sorprendido que seas militar. De luego la pinta... Ahora que lo pienso, tienes pinta de cuerpos de cuerpo especiales. Bueno, ¿qué tal? Vamos a poner un poquito de música, nada, unos segunditos para que beba agua y vamos a darle leña al mono con Así están las cosas, abril 2017. On that crooked eye, doing 100 on the stick, 9 to 5. My shorty leaning, passing that do or die. Wishing that a motherfucker would, cause we certified. Got a system that'll beat and knock the wall off. Got a pump under my seat, it's hard off. Got a bunch of goons, hope they never call off. I'm a sniper sitting on the roof, already saw y'all. Ain't too much, I put a strain on me. That's the reason why I have to put the blame on me. I'd rather have them dollar bills rain on me than to let them haters come and make a name off me. Bueno, aquí estamos de vuelta con buena música. A mí me encanta esta música. Soy andaluz de toda la vida, andaluz de Andalucía, pero porque soy Andalucía no me ciño solamente al flamenco, sevillanas, a la rumba, ole. La copita de fino de manzanilla, ahí de típica de la tierra de Ricky, de Cádiz, una gambita de huerva ahí fresquita. Me gusta el deep house, me gusta el pop, me gusta el rock un poquito, ya el metal y todo eso, ¿no? Pero que mis gustos musicales abarcan un abanico bastante amplio, por así decirlo, la música clásica también, etcétera. Bueno, ya que está aquí Ricky, que esto va a parecer un monográfico para él y no lo es, voy a recomendar en sus grupos por Telegram, porque hay gente que como yo, al igual que como yo, gente que usa Linux, pero también usa MacOS como segundo sistema o al mismo tiempo que Linux, y que también tienen iPhone. Señores, sí, hay linuxeros con iPhone, no solo yo, y los he visto, puedo dar fe de ello. Yo estoy muy contento con mi iPhone 7, bueno, es un iPhone 7 Plus, bastante caro. Me quedan todavía, 14 mensualidades por pagarlo, porque la gente del campo tenemos que comprar las cosas así por mensualidades, ¿no? Pero que decir que estoy muy contento. Y realmente desde que lo tengo no he encendido mi Android, mi Nexus 5X, ojo, otro grandísimo, con Android 7.1.2, el último hasta la fecha, que muy pocos terminales Android tienen todavía Android 7 siquiera, y ya soñar en 7.1.2 es prácticamente impensable para ellos. Voy a recomendar los canales, mejor dicho, los grupos Telegram del amigo Ricky Fernández, por si alguien que como yo usa Linux se quiere pasar por ahí. Tiene uno que se llama Apledecir, con una P, Apledecir, decir Apple, Apledecir, y otro que tiene que se llama, a ver si lo encuentro en la lista, estoy viendo que tengo una lista de grupos muy grande, ahora que porque acaban de poner un mensaje, se me ha subido arriba que tengo el Telegram abierto. Otro que se llama Café Geek, que yo los escucho siempre su podcast, aunque no comente, porque me veo como una especie de infiltrado linuxero en un mundo maquero, que también soy maquero, ojo, también soy maquero. Pues si os interesa el mundillo este, y como digo, apartando ideologías, software libre, etcétera, etcétera, simplemente como simple consumidores geeks, como simple consumidores tecnológicos, si os gusta como a mí la tecnología y os gusta también cacharrear con los equipos de la manzana mordida, pues os podéis pasar por Café Geek, que es un poco de todo, y por Apledecir, y por supuesto no olvidarse de Salmorejo Geek, que es un salmorejo de cosas, que tenemos 709 miembros ya. Había 710 hasta hace un rato. Cuando he anunciado el directo en Spreaker, se ha salido uno. Habrá dicho, yo no quiero escuchar a este tonto. Bueno, ya sabéis que los grupos suben y bajan. Los canales. El mío es un canal Telegram. Sube y baja miembros. Entra gente, mira, esto me interesa, se sale. Totalmente respetable, ¿no? Yo hago exactamente igual en otros canales. ¿Por qué lo hice en canal y no lo hice en grupo? Ya lo expliqué en otro audio anterior, ¿no? Porque si fuera un grupo, para mí sería imposible manejar a 700 personas. Máximas linuxeras, ojo, no es ningún desagravio a los linuxeros, pero yo llevo el Linux desde 2004 y sé las peleas que se forman y sé las batallas que se forman. Y si yo hubiera hecho Salmorejo Geek como grupo en vez de como canal, no podría controlar el grupo ni aunque tuviera 10 administradores, imposible. Ricky se ha atrevido a hacerlo grupo, supergrupo, ahí está, ahí se las apaña, pero 700 sería imposible, aunque en verdad los 700 no están activos, porque si tú miras el conteo de mensajes, por ejemplo, el último que he enviado tiene 38, el antepenúltimo 68 vistas, te pone Telegram las vistas, es comprensible, sábado por la tarde, las 16:20 ahora mismo en España, pues está la gente seguramente tomando un paseo, tomando un polo de menta, un polo de fresa por ahí, la playa, la montaña, con la chica, con el chico, intentando camelarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que por cierto que tengo pendiente hacer algo con Ricky, que yo quiero hablar con Ricky, ¿eh? Quiero hablar con Ricky Fernández de tecnología, de todo, y sobre todo tecnología en el ámbito rural, cómo vivimos la gente, porque es no es rural, es alguien que está más capacitado tecnológicamente que yo. Pero sí somos parecidos en el sentido de que no somos gente de estos que llevamos el polo a la espalda del Ralph Lauren, es decir, que no somos pijos, somos currelas, somos currantes, cada uno en lo suyo, pero bueno. Así que quiero hablar un día con Ricky y os doy una exclusiva. Os dejo 30 segundos de música y os voy a dar una exclusiva, no os vayáis. Bien, agarraros a la silla, agarraros los auriculares si estáis en el móvil, agarraros los audífonos, ¿veis cómo me estoy latinizando? Digo audífonos en vez de decir auriculares o altavoces. Mañana domingo, tengo previsto grabar un podcast con una chica linuxera, geek, y luego saldrá cuando se edite perfectamente, pero mañana hay podcast con una chica, la segunda que voy a traer, la tercera o la cuarta, Pero bueno, ya sabéis que hice uno con que fue un bombazo. El primer día más de 1000 y pico descargas, que para mí, para alguien pequeñito como yo, ¿no? Para Ricky, que está en los primeros puestos de iTunes ahí, porque la gente le da 5 estrellas, a mí nadie me da 5 estrellas. A mí lo único, las únicas estrellas que me dan, claro, mi público es linuxero. Yo entiendo que no tienen iPhones ni MacOS para ir a iTunes a dejarme una reseña. Y por eso nunca lo pido. Yo jamás en la vida he pedido que me deis una reseña en iTunes a Salmorejo Gui. Ya me conocéis, nunca lo he pedido. Entonces, para alguien pequeñito como yo, pues tener gente que poder entrevistar es algo bastante grande. Y como digo, la chica anterior que estuvo conmigo, que le hice una especie de entrevista, charla, etcétera, pues el primer día o a los 2 primeros días, 1000 y pico descargas, que para mí eso ya fue un bombazo, ¿no? Y gustó bastante. Así que mañana voy a repetir la experiencia, dado que esta chica, voy detrás de ella, pero no me concede una segunda parte de qué pasó después de la chica que quería ser linuxera. ¿Os acordáis de Ring? La chica que quería ser linuxera, granadina, de Granada, pues no puedo sacarle una segunda parte, pues entonces voy a entrevistar a otra chica, que también es linuxera, que esta tiene un poco más de experiencia, tiene más más de eso. Pero bueno, muchas gracias. Luis Martínez Macías, un saludo desde España para ti en México. ¡Viva México, cabrón! Como decían los Molotov, ¡viva México, cabrones! Y bueno, ¿quién tiene por aquí? Enderge, también un saludo. Os ponéis unos nombrecitos que a mí me cuesta. Fijaros que soy andaluz y entonces de por sí que ya hablo mal, que no tiene nada que ver con que sea andaluz, pero me cuesta un poquito a veces pronunciar, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Qué pasa? Abril 2017, ¿por qué? ¿Por qué haces este directo? ¿Cómo están las cosas? Os preguntaréis. Pues enseguida os lo cuento. Bueno, así están las cosas. Abril 2017. Normalmente suelo hacer este programa, lo solía hacer a principios de mes, pero si nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, sería mejor hacerlo a finales de mes, como es ahora, ¿no? Estamos a día 29. Este mes trae 30 días, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, estoy mirando un calendario que tengo a mi espalda. Y bueno, tengo aquí el teléfono y lo podía mirar perfectamente, pero no me acostumbro. Bueno, decía que por lógica debería ser el resumen del mes, debería ser a finales, ¿no? Porque si vas a hacer un resumen de mes, a principio de mes no lo has vivido, ¿no? A no ser que tengas un DeLorean y te vayas con Doc y con Marty McFly y vayas a final de mes y luego vuelvas. Bueno, etcétera. Qué cosas contamos, ¿verdad? Sería más lógico hacerlo, por supuesto, a finales de mes para ver... para hacer una especie de resumen, ¿no? Una especie de un conteo de todo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues muy bien. Sigo como siempre, más o menos activo dependiendo de lo que me permita, el trabajo. Lo que sí es cierto, el blog, por ejemplo, ya sabéis que en salmorejogeek.com es donde centralizo todo el trabajo. Hay gente nueva que se quiere hacer un nuevo blog. Bueno, eso lo aportaré después. Pues en salmorejogeek.com, donde centraré todo el trabajo, los posts escritos, que últimamente, por desgracia, ya hay menos, porque ya no me da no sé, como que no tengo tantas ganas de hacerme un tutorial como antes, que me tiraba 4 horas redactando un tutorial totalmente detallado, ¿no? Ahora hay mucho audio, hay mucho vídeo, a mi estilo, ¿no? Porque yo no doy bien en cámara, no soy como Ricky. Y la cámara no me quiere, me escupe. Al amigo Ernesto Acosta, por ejemplo, a la developer le gusta la cámara le gusta y se miman y se besan. Y ahora está empezando en YouTube y yo le auguro un futuro prometedor en el youtuberismo, al amigo Ernesto Acosta. El developer, ya sabéis, en su canal de YouTube, System Insane, que también tiene un blog llamado systeminsane.net. ¿Qué es lo que hace falta verdaderamente? Tenemos canales en YouTube y podcast. Tenemos podcast del mundo Apple y en YouTube canales a patadas. Una cosa tremenda, que da susto, os lo digo de verdad. Tenemos blog de mundo Apple a patadas. Tenemos blogs linuxeros más que de Apple, diría yo. Cierto. Pero no tenemos canales de YouTube de linuxeros. Ya no solo que hagan tutoriales, quiere decir que hagan una captura de vídeo, como hago yo, de su escritorio. Una captura de escritorio y lo suban con su voz de fondo. No, sino un canal donde la gente salga, se explique, haya una edición más o menos decente, no como la mía. Pues de eso no hay en YouTube. Podcast Linux, había pocos, pero están empezando a haber muchos. Y sobre todo podcast. Ya no solo podcast Linux en sí, sino podcast geeks que meten Linux. Tenemos el ejemplo de Salmorejo Geek, que es el mío. Y tenemos el ejemplo que ahí está. Bueno, yo lo hago como lo hago, ya me estáis escuchando, ¿no? Ahora mismo estoy en Salmorejo Geek. Pero tenemos casos profesionales como el amigo Juan Fable de Podcast Linux. Ha cogido una grandísima red de podcasting como es avpodcast.net. Tenemos al amigo de UGeek, al amigo Ángel, tenemos al amigo Ernesto, el app developer, también con su System Insane. ¿Y quién más tenemos por ahí? Bueno, he descubierto uno que otro más y gente que usa Linux ocasionalmente, aunque no machaque como yo las redes sociales, aunque no machaque como yo en los blogs el tema Linux, no, sí que hablen de ellos de una manera casual, ¿no? De vez en cuando. Y hay mucha gente más que está haciendo audio sobre Linux y eso está muy bien. Y ya mismo vamos a conquistar el mundo del audio con podcast de Linux y en YouTube. En YouTube con canales linuxeros. Hay unos cuantos también, ¿no? El que yo conozca, Rufón, por ejemplo, Genofonte, más paraditos, no tienen una periodicidad. Eduardo Collado, el gran Eduardo Collado, por cierto, que se me ha olvidado, perdón. Eduardo Collado de eduardocollado.com. Grandísimo, ese tío hace unos audios tremendos, ¿no? Ese Eduardo Collado YouGeek, pues a mí me encanta. Y también quiero recomendar a otro pelón que he conocido ahora poco, no sé quién me lo pasó, que se llama La Red de Mario, que también tiene Linux y tiene Ubuntu concretamente, y habla de Linux de vez en cuando. Habla un poco de todo, ¿no? De tecnología en general. Pero tiene un podcast que la podéis encontrar en iVoox, en iTunes, etcétera, que se llama La Red de Mario, y su canal de YouTube se llama La Red de Mario, y tiene un canal secundario que se llama La Subred de Mario. Y a mí me encanta el tío cómo hace los podcasts, cómo los edita realmente, y los vídeos. Hace un rollo chanante, ¿no? De La Hora Chanante, ¿os acordáis de Muchacha Danui, La Hora Chanante, etcétera? Todas estas programas de humor de Ernesto Sevilla y compañía. Pues a mí me encanta cómo hace el tío este los podcasts, me pegó una harta de reír, tremendas. Es de Extremadura. Está luchando ahí porque pongan fibra óptica en los pueblos, igual que yo. Yo pasa que yo no lo digo. Y bueno, a mí me encanta. Os lo recomiendo. La Red de Mario. Lo podéis encontrar en YouTube y en cualquier plataforma de podcasting que sea más o menos conocida. Y me ha gustado mucho conocer a esta nueva gente, ¿no? A Eduardo Collado, al Ángel de UGeek. A la Red de Mario y toda esta gente que espero algún día poder charlar con ellos en directo, o que me inviten, o que yo los invite, o un crossover como ya hice con el amigo Ángel de UGeek. Y bueno, y entonces ahí vamos un poco a arrinconar al mundo Apple, que está siempre ahí pum pum pum y nos tiene como amedrentados. Pues no, oigan, nosotros también tenemos derecho a empujar por los vídeos, ¿no? Y a darle competencia a la gente de Apple con tanto vídeo y tanto sonido, respetando al máximo. Hombre, la amiga Almus está por aquí. Almus Uchus. Hola Almus, un placer, un enorme encontrarte por aquí, un abrazo para ti, amiga. Ya te hacía de menos, ¿no? Te echaba de menos, que ya hace tiempo que no te veo. Y bueno, encantado de que te hayas presentado a este directo. Muchas gracias, chiquilla. Y a Wilmer Gaona, un saludo, Wilmer. Espero que todo vaya bien por tu zona. Y bueno, voy a beber otro poquito de agua, como dice el de la red de Mario. Supongo yo que se llamará Mario, ¿no? Si se llama su podcast la red de Mario. Por cierto, antes que se me olvide, repito nuevamente, si la música está alta, decídmelo y la bajo. Yo es que no llevo el control todavía exactamente cómo está la música según mi voz. Que voy a beber un poquito de agua y seguimos contando cositas interesantes que seguramente os van a interesar igual que a mí. I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories, you know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman, deserve good fame. This for the dollar, head for the rain. You're a star, I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you, love you, love you. Yeah. Description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop instead, 'cause you're better than shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. What's your man, baby, you never worry about what I do. I be coming home back to you every night, doing you right. The type of woman serves good fame. This for the dime, a hand for the rain. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Bueno, lo que os quería contar, vamos a ver que baje por aquí un poquito la música. Lo que os quería contar, por cierto, ya me he enseñado antes de seguir, me he enseñado a conectar ¿cómo se llama? El iPhone o el Android, o el, perdón, el Nexus 5X, conectarlo a la mesa Yamaha, pues para, por ejemplo, para emitir también desde el móvil sin necesidad de tener otra fuente de sonido externa, aunque es más cómodo para mí no hacerlo desde el propio ordenador, ¿no? Como ya os he comentado alguna que otra vez, esta mesa tiene la particularidad que por ejemplo, que tiene un modo que se llama modo loopback, modo bucle, que recoge el sonido tanto al ordenador, tanto de algún aparato externo que la enchufes, ya puede ser un smartphone, una mini cadena, cualquier una tablet, todo eso lo mezcla y lo devuelve al ordenador, ¿no? Y esa señal ya con todo el audio mezclado de mi micrófono, de reproductor de música, de una tablet o de un smartphone, lo devuelve al ordenador y todo ese audio lo puedes recoger con el programa de streaming. En este caso estoy usando Spreaker Studio. Ya lo tienes todo mezclado. No tienes que hacerlo de manera manual vía software. Ahora bajo un nivel aquí, ahora bajo un nivel allí, es decir, es muy cómodo hacerlo con esta pequeñita mesa de mezclas Yamaha AG03, la hermanita pequeña de la Yamaha AG06, que se diferencia en esta, que tiene más canales y que tiene más entradas para micrófonos, pero es prácticamente lo mismo. Es una inversión que no sé, te puede o no suponer un gasto, son 100 y pico euros, pero que funciona muy bien en MacOS, en Windows, en Linux. En Linux funciona para hablar y para grabar. Ya el módulo UBAC no, pero para grabar tus podcasts perfectamente, o para usarla de micro, sí funciona perfectamente. Halo, un saludo, gracias por pasarte. ¿Te has registrado en Spreaker simplemente para dejar un saludo? Pues muchas gracias. Saludos desde Depilandia, el país de Depping. Pues ya sabéis que sí, Depping la estoy usando. Estoy usando Depping y iba a hablar de ella en un principio, en este directo, pero cuando termine este directo vamos a hacer otro podcast, ojo, no despistarse. Cuando termine este podcast en directo, ya fuera de línea, vamos a hacer un podcast con la gente de Killer Radio Team, y vamos a hablar de Depping, ya en privado, es decir, fuera de línea, y ya se subirá cuando esté editado. Pero no sé si esa era una pequeña mención a Depping, pero a mí me ha encantado muchísimo la distro, y como he dicho en mi blog, y como he dicho en otros audios y en YouTube, algunas cosas de Depping que copian, es un calco de MacOS Sierra, Depping Linux, y algunas cosas me gustan más como las han copiado e implementado la propia Depping Linux que como la tienen en MacOS. Pero bueno, eso ya se irá comentando. Pues sí, aquí sigo en Yamaha AG03, un micrófono ATR 2100 de Audio Técnica. Es el tercero de los tres que tengo. Tengo también ¿qué micro tengo? Tengo un SM58, no me acuerdo la marca. Shure SM58, los dos dinámicos, y luego tengo un Yeti, un Blue Yeti por USB. Este no es XLR, pero el Yeti no lo puedo usar porque recoge hasta del pueblo de al lado un niño que está llorando. Así que para enchufarlo a la mesa y para hablar al mismo tiempo que pongo musiquita de fondo, este es el ideal, ¿no? O el ATR 2100 de Audio Técnica, o el Shure SM58. Bueno, decía, el podcast superlativo, el podcast de Killer Radio, la gente de Killer Radio Team, yo y mis compañeros, no, la mía es la AG03, Ricky, mi mesa es la Yamaha AG03. Estuve ahí dudando entre... La tengo desde hace mucho tiempo y no empecé a darle servicio hasta después de mucho de haberme la comprado, porque no la entendí realmente. Y me vi infinidad de vídeos en YouTube, ¿no? Para entender la mesa. Hay que recordar que yo llevo un tractor, y de un tractor antiguo, que son cuatro palancas y un volante y dos pedales, a una mesa de mezclas digital, pues hay un mundo, ¿no? Entonces empecé a buscar en YouTube muchos tutoriales sobre Yamaha AG03, japoneses hay a patadas, ingleses hay a patadas, alguno que otro italiano, y no me aclaraba hasta que di con el tuyo, con el tu vídeo de la Yamaha AG03. Hacías un review, no explicabas exactamente cómo trabajar con ella, pero bueno, ahí ya me llevé una idea. Luego ya empecé a leer el manual, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. A mí me encanta. Y la tengo por aquí. Y la música, es que me encanta también. Oigan, yo es que esta música me da pena hablar y tengo que bajar la música para hablar, pero me da pena porque esta música a mí me pierde. Luego saldrán los trolls diciendo, pones música, no te escuchamos. Bueno, pues no te escuches. Si no me quieres escuchar, vete a ver a Rubius, a YouTube. Bueno, decía, hay una cosa muy interesante que comentó Rick el otro día en su canal, no sé si era Pledecir o en canal Café Geek, que ya se ha registrado alguien en Café Geek, ahí Ricky me debes una, gracias a este directo. Decía alguien que, hombre, está el amigo Aguilar de Nerja. Un saludo, Aguilar. Muchas gracias por pasarte. Dices que te ha registrado porque viste mi anuncio en Mastodon, que también me registré en Mastodon, la red social libre y descentralizada. Pues me parece perfecto. ¿Cómo ves la nueva actualización de Genome SL en Antarcos? Si pronto vendrá otra 26, ¿y qué pasa con la otra mesa de audio? La colorada, la colorada, como decimos aquí. Bueno, vamos al principio. La La colorada, la Scarlett de Focusrite, no es una mesa de mezclas, es una interfaz de audio. Es como una tarjeta de audio que tiene mucha cosa buena dentro, mucha potencia. No mezcla, simplemente enchufas cosas que quieras que pase por ella y el audio lo mejora muchísimo en comparación con el audio normal de la placa base del ordenador o del portátil. Pero no es una mesa de mezclas, simplemente una interfaz de audio. La Yamaha AG03 sí es una mesa de mezclas que puedes... Es pequeñita, pero básica, pero tiene mucha, puedes hacer muchas cosas de lo que hace una mesa de mezcla, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que la Yamaha es mesa de mezclas, al mismo tiempo también es interfaz de audio, cosa contraria que la Scarlett no. Además, Ricky Fernández, que está ahí, lo puede decir, que también tiene una Focusrite como yo, una Scarlett y una Yamaha AG03. Ahí tenemos las mismas cosas, así que también. Además, estoy viendo que se quiere comprar un micro de Shure, el SMB7, puede ser, SMB7, que es una burrada, ¿no? Yo lo he visto en Amazon y vale, yo qué sé, 500, 600, 700, 800 euros, no sé cuánto vale ese micro, pero es una cosa tremenda. Una cosa ya para profesionales, ¿no? Yo tengo dos Shure, el SM58, el dinámico, el vocal de toda la vida, el que usan los cantantes mayormente, lleva 60 años en el mercado. Y me compré para el iPhone un micro Shure MV88, micros enfocados a la movilidad, a los móviles, que se enchufa por el puerto Lightning del iPhone. Y bueno, así que eso, espero haberte respondido. Dice el compañero superativo, si al final te pasaste a hablar de micro y no acabaste de explicar este podcast, ¿qué haráis luego? Será en directo. Es verdad, es que claro, yo soy un hombre, tengo una mente sencilla, ¿no? Antes muerta que sencilla. Y sí, si yo estoy hablando de un tema y me preguntáis una cosa y la atiendo, ya se me olvida, porque no puedo hacer, no tengo multitarea en mi cerebro, entonces tengo que terminar una tarea y para luego dar paso a la siguiente. No, luego vamos a hacer un podcast, la gente de aquí, la radio, por nuestro grupo Telegram, nuestro canal Mumble, y serán grabados entre nosotros. Y luego ya lo emitiremos una vez se edite. Lo que pasa es que va a venir gente de México, va a venir gente de Uruguay, no sé si va a apuntar a alguien más. De España también va a venir gente del norte, de Bilbao. Entonces, los horarios, Ricky bien lo sabe que hace podcast con gente de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora en México, en Ciudad de México, son las 9 y 44 de la mañana. En Montevideo, Uruguay, que es otro compañero, las 11 y 45 de la mañana. Tengo otro por USA, que son también las 9:45, tienen la misma hora que Ciudad de México. Entonces, claro, a uno está todavía trabajando, otro no sé qué, no sé cuánto, y tenemos que coincidir en un horario que todos podamos, y es muy difícil, por eso no hacemos más podcast los de Killer Radio, ¿no? Por los horarios. Luego está la obligación, que si la novia, que si la familia, los hijos, el abuelo, los perros, etcétera, etcétera, etcétera, y no siempre podemos atender al podcasting. All the people fall upon the beat and get behind me. I want you to myself, can we take this somewhere else? My heart's an open book and you just took it off the shelf. Bueno, Almus, sí, de Bilbao, seguramente Tarteca, si puede, se va a sumar aquí al podcast que vamos a hacer, el Linuxero. El amigo Tarteca, que ya lo conoces de sobra. Dice Ricky que tiene el iPhone con varios horarios para no liarme y hacerlo. Exactamente, yo lo estaba mirando en el iPhone, Ricky. Lo estaba mirando en el iPhone, que un día lo vi, así por casualidad, viendo el reloj, la alarma y todo eso. Digo, mira, horarios, que también lo tiene Android, por supuesto, ¿no? Pero digo, mira, aquí yo podía apuntar a la ciudad de cada uno, le pregunté a cada uno su ciudad y así ya veo qué horarios tiene cada persona y luego para citarlos, pues, es mucho mejor, ¿no? ¿Cuánto llevo? No sé, 3 horas. Y es aquí el contador de... No, 44,53 minutos. Y a la derecha, en el Spreaker Studio, hay un contador hacia atrás. Tengo 3 horas con mi plan de Spreaker. No me había dado cuenta de esto. Se ve que no he puesto mucha atención en el vídeo de Ricky, que no me había dado cuenta que a la izquierda está el contador de lo que llevo y a la derecha una cuenta atrás de lo que me queda. No me había dado cuenta de eso. Tarteca es de Donosti, no de Bilbao. Pues me pillas. Yo, Bilbao, no sé, alguna vez lo vi, lo escuché diciendo Bilbao y con Bilbao me quedé. Pero bueno, no obstante del norte, ¿no? A ver si lo podemos tener, ¿no? A mí me encantaría tenerlo porque realmente es una persona que se explica bastante bien, ¿no? Como yo, que me lío mucho, y un hombre que sabe de todo, ¿no? Y un hombre que puede aportar muchísimo en este mundillo, de hablar de las cosas que a nosotros nos gustan, claro que sí. Bueno, voy a beberle otro poquito de agua y voy a seguir con lo que quería contar, que realmente no me ha dado tiempo todavía. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band's out of that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Qué maravilla de música, ¿verdad? No entiendo cómo hay gente que no le gusta esta música. Esto es una, aunque sea comercial, pero es una maravilla de música. Bueno, lo que iba. La leí el otro día al amigo Ricky en su canal, en Café Geek, ahí en bueno, a la hora de comer, en Andalucía nos comemos el salmorejo geek y luego a la hora del café por el Café Geek, todo liga. Que decía que le leía a Ricky que estaba pensando en centralizar todo. En todo su, porque tiene varios proyectos abiertos, varios blogs, varias páginas web, centralizarlo todo en uno y bueno, y desde ahí dar salida a todo. Por ejemplo, estilo quien conozca a Emilio Cano, a Milcar, el gran podcasting aquí de España, el gran podcaster, perdón, sabes que tiene una página que se llama Milcar FM, y tiene el día 12, 13, 14, 15 podcast, no lo sé exactamente, y entonces todo está centralizado ahí, cada uno tiene su lugar independiente. Si tuviera que tener 15 páginas web, pues para eso pues sería un incordio. Yo mismo tengo Salmorejo Geek. Al principio, mi segundo podcast, Un Día Cualquiera, lo ponía en Salmorejo Geek. Al final decidí separarlo y comprar el dominio de Salmorejo... Un Día Cualquiera. Mi podcast Un Día Cualquiera lo tenía en Salmorejo Geek y lo ponía todo mezclado. Luego decidí comprar el dominio undiacualquiera.udcpodcast.blog. udcpodcast.blog, ahí está, en WordPress, y bueno, y lo separé. Entonces, lo suyo, lo ideal sería eso, tenerlo todo junto, porque yo muchas veces he pensado hacer una especie de red de podcasting también para mis podcasts, para las podcasts de la gente que participa conmigo en Kila de Radio, ¿no? Es decir, sería una página todos, el amigo, el mío, el podcast de Compilando de Paco Estrada, el podcast de Matías, Café con Podcast, y no sé, Eduardo Collado también podría entrar si quiere, etcétera. Pero claro, hace falta conocimientos y hace falta también dinero. Pero entonces Ricky decía de dejarlo todo en un blog. Entonces se me corrió a mí la idea de que últimamente, ya hace tiempo que bien sabemos que las redes sociales han matado prácticamente todo, ¿no? Han matado a los blogs y a los foros sobre todo. Cada vez que a la gente que escribimos en blog nos pasa. Cada vez que escribimos algo ya nadie deja un comentario en los comentarios, valga redundancia, ¿no? Si tiene alguna duda de un artículo que tú has escrito, si tiene alguna pregunta de un producto que tú hayas referido o de una distribución, son muy poquita la gente que va al blog, ¿no? Para interactuar contigo, ¿no? Y también hay quien se conforma simplemente en su lector de RSS, en su lector de feed, leer el encabezado del artículo en sí y no, luego no van al blog. No sé, yo nunca he usado en mi vida lectores RSS, así que no sé cómo va el tema ese, hasta dónde pone el texto. Pero los blogs sí es cierto que se van entristeciendo poco a poco, ¿no? Sobre todo los blogs personales, como el mío. También es cierto que va ganando visitas, es decir, yo hace cosa de 2 meses tendría una media de 800 a 1000 visitas diarias y ahora estoy por las 1700, 1800, aunque no dejen comentarios, aunque no se interactúe, los cuatro amigatas de siempre, pues sí dejan sus comentarios ahí. Pero, que es un poco, no sé cómo decirlo, que se ve un poco triste, ¿no? Aunque tenga visitas. Luego vas a otro sitio, por ejemplo, en el portal muylinux.com ya se ha hecho como una especie de costumbre y ya se lía en los comentarios una cosa tremenda entre trolling, entre gente que está de WhatsApp, de humor, etcétera. Sí, hay otro blog en Apple. Si nos vamos al mundo Apple, Apple Esfera es otro sitio donde se acumulan muchos comentarios también tipo troll, muchos comentarios de todo un poco, ¿no? Luego en el blog también similar, Apple 5x1, ahí están machacando. Tenemos web, pero prácticamente nadie comenta, ¿no? Y en los blogs de Linux pasa igual, hay pocos blogs de Linux que tienen muchos comentarios y otra inmensa mayoría no. Pero no es tan importante ya, a día de hoy. Quien tenga monetizado el blog, a eso realmente le da igual, ¿no? Si no tiene comentarios pero tiene visitas, lo que le importa es esas visitas para tener ahí esa publicidad y que eso le dé un beneficio económico, ¿no? Yo me he negado a poner publicidad. Es más, he pagado WordPress para que me la quite. Pero, no sé, que he pensado que a veces de estos días que estás así tristón, alicaído, de estos días que no te peinas bien, pues había pensado, no sé, como dejar... abandonar el blog y quedarme solamente en redes sociales. Es decir, quedarme solamente en Twitter, donde sí tengo gente, quedarme solamente en Google+, quedarme solamente en Facebook y quedarme solamente en Mastodon. Y luego, a nivel de audio y a nivel de vídeo, quedarme solamente en Spreaker, en iVoox y quedarme solamente en YouTube. ¿Por qué? Porque si escribes algo en el blog, si te quieren hacer esa pregunta que decía antes, ya no te la hacen en los comentarios del blog, te lo hacen en Twitter. Es decir, o te lo hacen en Mastodon. Ya está el vecino con el taladro. Mira que empezó esta mañana a las 7 de la mañana, un sábado a las 7 de la mañana con el taladro, a agujerear las paredes. Yo no sé qué estará haciendo. Espero que no se esté metiendo ruido aquí en la emisión, pero ya está con el taladro, rum, rum, rum, que estará dejando la casa como un queso gruyer. Y venga, venga a taladrar, y venga a taladrar, y venga a taladrar, madre mía. Y bueno, decía que cuando tú publicas algo y la gente se le queda alguna duda, ya te lo preguntan por redes sociales, por Twitter, por Google+, por Facebook. Por Facebook recibo muchas preguntas, muchas. Y eso que no soy activo en Facebook. Pero en la página del blog, en la página de Zamorejo Geek en Facebook, facebook.com/Zamorejo Geek, recibo muchas preguntas técnicas. En el correo de soporte también recibo, del blog, recibo muchas preguntas técnicas. Y yo preferiría que las dejarais en el blog, en el artículo en cuestión. Porque ahora la gente prefiere la inmediatez, la rapidez de una red social. Publicas el artículo y ya te están diciendo, esto a mí no me ha servido, ¿cómo se hace? No sé cuánto. Pues déjalo en los comentarios del blog, porque así no solo va a servir para ti, que yo te voy a contestar. Si se la pregunta, te la contesto, sino la busco por ti, que lo hago siempre, pero le puede servir a otro usuario. Sin embargo, si tú me dejas una pregunta en Twitter, yo contesto en Twitter, a los 2 minutos eso ya se ha perdido en el mar inmenso del timeline de Twitter y eso ya se pierde por los siglos de los siglos. Entonces, déjalo en el blog. Y a veces te desalienta que nadie haga esto, ¿no? Y que todo el mundo solamente se centre contigo en las redes sociales, que sí, que es un sitio que te da bastante calor, ¿eh?, al principio, pero luego ya cuando pasa un minuto ya ha enviado el tweet o ha enviado el mensaje en Facebook o en Google+, o en Mastodon, ya... No se acuerdan realmente. Y, por ejemplo, en Facebook suelo entrar nunca. Es decir, cuando publico un nuevo artículo en mi blog, entro a Facebook a dejar el link y contesto. Pero pueden pasar, a lo mejor, si no publico otro artículo en una semana, en 2 semanas, ya no entro más a Facebook durante ese periodo. Es decir, yo me encuentro mensajes ahí antiguos, incluso de alguna vez que he tardado un mes. Y la gente pregunta, me tengo un Asus, no sé qué, que me falla la tarjeta AMD, no sé cuándo. Por favor, por favor. Y yo al mes digo, mira, yo de AMD no entiendo. Pero bueno, lo que quiero decir, que es una pena de verdad que esté pasando esto con los blogs. Sobre todo con los pequeñitos blogs como nosotros, los blogs corporativos. A eso les da exactamente igual. Lo que quieren son ingresos por publicidad, lo que quieren son visitas, que la gente comente o no comente. eso le estará indiferente, porque realmente es algo que no les importa mucho. Pero la gente pequeñita, la gente que no tenemos publicidad, no tenemos el blog monetizado, pues, y que no nos dedicamos a hacer posts promocionados para conseguir algunos dinerillos, que hacemos esto simplemente por hobby, que pagamos el hosting, que pagamos el dominio de nuestro bolsillo, pues entonces sí, nos gusta, ¿no?, recibir de vez en cuando algún que otro comentario. Pero bueno, entonces había pensado eso, cerrar el blog y centrarme solamente en las redes sociales y en los canales de audio como iVoox, como Spreaker y como YouTube, porque hay muchos podcasters que no tienen blog, simplemente dejan su trabajo en Spreaker o dejan su trabajo en iVoox. Y hay muchos youtubers que no tienen blog, simplemente dejan todo su trabajo en YouTube y tienen miles y miles y miles y miles de seguidores. Pero, como yo siempre he dicho, tener a blogs es un centro neurálgico para conducir todo. Realmente ahí es donde lo dejo todo. Cada vez que publico un nuevo vídeo, va al blog. Aunque haya gente que no visite el blog, pero sí ahí está para la referencia. Cuando publico un nuevo audio, aparte de Spreaker y aparte de iVoox, y aparte de iTunes y de podcast.com y de archive.org, pues va al blog. Y ahí se centraliza todo el trabajo y está todo perfectamente ordenado. Así que bueno... Luego, todavía sigo pensando, pero creo que no sería buena idea, ¿no?, cerrar el blog, ¿no?, y quedarse solamente en las redes sociales, porque bueno. Me decía aquí el amigo Eduardo Collado, también lo he mencionado antes, que me encanta cómo trabaja. Me decía, vamos a ver si lo encuentro por aquí, en Mastodon ahora mismo. Mastodon. Os recomiendo, si estáis en iOS, si tenéis un iPhone, un iPod, un iPad o cualquier cosa que pueda ejecutar el sistema operativo móvil de Apple, os recomiendo el cliente Amarok, acabado en Q. Amarok, acabado en Q para Mastodon. Funciona fenomenal y con actualizaciones constantes. Bueno, me decía Eduardo Collado cuando dejé la idea de que a lo mejor me iba del blog, solamente me quedaban redes sociales, y me decía, a ver si encuentro a Eduardo Collado aquí en el timeline. Aquí está, lo que decía antes de buscar una respuesta en un timeline, que realmente es trabajoso y te cuesta porque tienes que buscar la línea de tiempo, una cosa bárbara. Bueno, me decía, no pierdes nunca el control de tu contenido, no hagas eso. Vas a dejar que otros decidan por ti, tu contenido es tu libertad. Y bueno, y a mí ese comentario de Eduardo Collado, pues digo, joder, ese tío tiene razón, este tío sabe, y lleva razón. Lo que pasa es que hay una diferencia, yo no estoy en WordPress.org tampoco, ojo, no tengo mi WordPress alojado en un hosting, por mí mismo. Estoy en WordPress.com, le pago el dominio a la gente de WordPress, a Automattic, y entonces sí, yo realmente tampoco tengo el dominio, ¿no?, el control de ese contenido, más allá de que yo lo pueda exportar algún día y llevármelo en un archivo, y si quiero abrirme un WordPress en un hosting, en un VPS, montarme mi propio WordPress en WordPress.org y puedo exportar y importar el contenido ahí. Pero eso, que yo por comodidad, porque yo hace muchos años estuve en WordPress.org, en la empresa One&One, ahí tuve un hosting y bueno, era muy torpe, y cada vez que tenía que actualizar manualmente el WordPress, rompía siempre algo y era un desastre, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y ya montarte tu propio VPS, montarte tu propio servidor, montarte tu propio WordPress, ya si me pones en eso. Yo sé instalarte una distro Linux, yo sé hacerte un tutorial de Linux, pero ya un blog en VPS, etcétera, etcétera, como que me pilla un poquito ya más retirado. Carlos Moreno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que dice que está sintonizando, me parece perfecto, aquí en Salmorejo Geek. Podcast con todos vosotros en directo cuando son las 5 exacta, las 5 de la tarde, 5 y 1 en este momento, emitiendo desde en Salmorejo Geek, en Spreaker, desde Andalucía, Córdoba, sur de España. I'm sweat. Bueno, pues entonces he decidido, ha cambiado aquí de canción, no me he dado cuenta, digo, este tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la boca? No entiendo. Decía que por ahora voy a seguir con salmarejockey.com, en el blog, centralizando todo el trabajo ahí, realmente son, no recuerdo cuánto es al año, me parece que cuando llega a los 30 euros al año todo, el dominio, más el mapeo, más la opción de que te quiten la publicidad, pues no sé exactamente, 30 euros arriba abajo, no recuerdo exactamente. Cuando me llegue la factura electrónica, ya me enteraré. Pero que de momento creo que voy a seguir, con él y voy a seguir como siempre pues, en Spreaker, voy a seguir en YouTube y voy a seguir en iVoox. Quien tengo más dudas es en Spreaker porque en Spreaker son 150 euros al año por vamos a ver cuántos minutos son. Realmente bastante caro, ¿no? Son 500 horas. 500 horas por 149 euros al año. Y es decir, cuando llegue septiembre, yo tendría que volver a pagar otros 150 euros. ¿Eh? Y no te dan, es decir, no te dan más minutos. Si quieres más minutos, tienes que contratar otro plan y que sería mucho ya más caro. Yo ahora mismo tengo consumidas 72 horas de esas 500 horas, realmente muy poco, no llego ni a las 100 horas, ni a una quinta parte, pero no sé, es que el sistema de Spreaker es muy, muy buena plataforma. Y como podéis ver, estamos aquí ahora mismo en directo, emitiendo, realmente fantástico, pero aparte de ser cara, porque es cara, es que, por ejemplo, si tú agotas las 500 horas, yo agotara mis 500 horas antes de septiembre, ya no me darían más horas. Es decir, tendría que contratar otro plan que no serían 149 euros, sería mucho más caro. ¿Y qué podría hacer? ¿O qué tengo que hacer, mejor dicho? Cuando yo agote mis horas, esas 500 horas tengo, si quiero seguir subiendo audios en Spreaker, tengo que borrar audios antiguos, el que quiera, o los más antiguos, o los últimos, o el que quiera. Por lógica borraría, ¿no? Borraría lo que serían los primeros, ¿no? Para ir haciendo sitio de minutos. Y realmente tienes que borrar, porque nunca subes de esas 500 horas si te mantienes en su plan, en tu plan. Y borrar antiguos para hacer sitio a nuevos. Y no te aumentan las horas. Entonces, realmente, no sé. Yo hace algo raro que bueno, es como trabajan ellos. Pero bueno, que son 150 euros al año. Por eso me estoy pensando si no renovar este septiembre, ¿no? Que me toca. Tenemos también, hay otra opción que es Acast.com, una nueva plataforma de Suecia, que es gratis, y minutos, la opción de subida gratis es ilimitada, en minutos no te ponen tope. Puede meter publicidad, pero bueno, también el feed de Acast es compatible con iTunes. Pero bueno, a última hora puedes hacerte un feed en FeedBurner de Google y de ahí redireccionar hacia iTunes, ¿no? Así que, bueno... Estoy pensando iVoox, la opción gratuita, tampoco tiene límite, pero iVoox lo que pasa es que reduce mucho la calidad del audio. Es decir, si tú subes un audio 60 megas de X minutos, ellos lo reducen para compatibilizarlo con los dispositivos móviles y lo reducen a una calidad, no sé, de 60, 40, 30 kilobytes. Y realmente luego el audio, el otro día a mí mismo, el audio que hice en movimiento en el coche... me lo habían dejado como Daft Punk robotizado, ¿no? Yo hablaba que parecía un robot y tuve que eliminar y subir uno nuevo. ¿Y cómo lo hice? Pues lo subí, me saqué una cuenta en archive.org. La gente dice .org, yo digo .org, no sé por qué. Me saqué una cuenta en archive.org y desde ahí, cuando ya estaba subido en archive.org, que te da opción desde archive.org me puede escuchar en su propio reproductor, desde archive.org me puedes bajar el .ogg, lo convierte a ellos automáticamente. Puedes bajar el audio por torrent, etc. Y creo que no toca la calidad, creo, porque yo soy nuevo. No sé cómo se financia. Me han dicho que archive.org es ilimitado. Yo realmente no sé cómo se financian. Creo que por donaciones. Pero que es una opción a tener muy, muy en cuenta. Si no tienes un VPS tuyo propio, pues entonces, ¿dónde alojar tus archivos? O no tienes un NAS... Lo que haces es subir el audio, lo que sería el archivo de audio, el punto mp3, ejemplo, a archive.org, y desde ahí con el link de escucha, de descarga de ese audio, el que termina en punto mp3, cuando vayas a subir a iVoox, en vez de escoger la opción de subir tú propio archivo, tu archivo .mp3, que a mí no me funcionaba el otro día, no me encendía esa opción, le dices que quieres agregar un archivo desde una URL. Y es cuando le pegas la URL de archive.org. Y se supone que ya iVoox no debe tocar la calidad del audio. Ahí, si yo subo 30 minutos y ocupan 30 megas, se supone que no tiene que reducir ese archivo porque no está alojado en su plataforma iVoox, sino está en archive.org. Entonces, cuando el reproductor de iVoox, cuando tú le das al play en el propio reproductor de iVoox, donde se tiene que reproducir, pienso yo que serán en los servidores de archive.org. No sé si ellos pondrán una especie de filtros o pondrán algo para que se reproduzca a menor calidad en su propio reproductor de iVoox, no lo sé. Ahí está haciendo iVoox cosas raras. iVoox es grande, es la primera plataforma en español de podcasting, la que tenemos más grande aquí en España, pero no sé, está haciendo cosas raras. Y antes parecía que funcionaba mejor y últimamente está haciendo ahí cosas raritas. Pero bueno, no nos queda esa. Otra opción sería montarnos nuestra propia red de podcasting, nuestros propios servidores, nuestros propios NAS y alojarlo todo en nuestro propio espacio. Y simplemente luego hacer el feed a mano o sacarnos algún servicio de feed como en FeedPress y luego mandarlo a iTunes. iTunes hay que estar sí o sí porque es donde prácticamente la totalidad de los podcasters, de los programas de para escuchas podcast de los móviles o de los escritorios, es donde van a buscar, a la base de datos que van a buscar esos podcasts son a iTunes. Hay más sitios, puedes buscar en Spreaker, por ejemplo, si te instalas el cliente Spreaker para el móvil. Y yo los podcasts que tengo en Spreaker también los tengo redireccionados con el feed de Spreaker hacia iTunes, porque como dan más calidad que iVoox, pues los tengo el feed de Spreaker en iTunes y no el de iVoox. O si quieres escuchar solamente podcast de iVoox, de la plataforma esa, gente que esté ahí, pues te puedes también instalar la aplicación móvil para iVoox, ¿no? Que yo en su día la probé, tiene mucha publicidad, la quité porque yo no aguanto tantísima publicidad en una aplicación, de esta publicidad que te estorba, yo no la aguanto, ¿no? Así que bueno, esas son las opciones que tenemos. Respecto a los vídeos, pues también estoy contento con ellos. Aparte que son vídeos básicos, porque mis vídeos son screenshots, vídeos de captura de pantalla, donde explico cositas. Son básicos, pero bueno, hay 500, 600 visitillas, 1000, 1000 y algo, que para mí está bastante bien, ¿no? No, tampoco pido más. O como decía la canción, tampoco pido tanto. Pero bueno, que esto es simplemente afición. Entretenimiento, lo hago porque me gusta, no sin ningún otro objetivo que compartirlo, ya está. Es decir, no tengo el partner en YouTube, lo tuve, estuve 3 meses por ahí con él, no sé, y 3 o 4 meses me pagaron nada más, bueno, ponía que había ganado 11 euros, luego me quitaron 2 euros, al parecer porque me equivoqué, le di un propio me gusta a mis propios vídeos, le di un like a mis propios vídeos, está penalizado. Me quitaron 2 euros, me quedé en 9 euros y digo, toma viento, toma por culo Google. Y me di de baja del partner, ¿no? Y luego cuando me di de baja del partner y ya no hice nada más, pues fue bajando la cifra de 9 euros hasta que se quedó nuevamente en cero. Entonces nunca he llegado a cobrar nada. Me llegaron incluso a enviar la carta que te manda a Google para que le mandes la información bancaria para que ellos te ingresen las ganancias que tú hayas generado en tu canal de YouTube. No llegué a enviar la carta siquiera porque tenía simplemente que 9 euros y había dado de baja el partner, así que no llegué a enviar la carta. Pero bueno, yo simplemente lo hago para entretenimiento y bueno, mi única ilusión es compartirlo, que la gente le sirva, que la gente lo vea y le sirva. Como dije antes, el amigo Ernesto sí se ve condición. A amigo Ernesto, el developer, se le ve condiciones pues para subir, para crecer en su canal de YouTube. Así que suscribiros a System Insight en YouTube. Y bueno, si le da algo, si algún día lo quiere monetizar, si le da para cambiar de micro o comprarse un filtro, un cablecito, no es que vaya a hacer un Rubius o un Hola, soy Germán, ¿no? pero si le da pues algo para que realmente le compense estar tantas horas sigue editando, tantas horas probando distros para luego contarlo en YouTube, que hay que ver que son mucho tiempo lo que pasamos nosotros haciendo esto por afición, en mi caso no, pero es bastante tiempo, así que esos pequeños ingresos que da YouTube, que son mínimos, necesitas miles y miles de reproducciones para que te den algo, una miseria, pues se vean de alguna manera compensados para adquirir algún que otro artículo para mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de tus grabaciones, la calidad de tus artefactos para grabar audio, para grabar vídeo, etcétera. ¡Qué maravilla! ¿Qué más sube hemos escuchado ahora mismo del Príncipe de Bel-Air, verdad? Me encanta. ¡Qué maravilla de música, ¿no? Bueno, también digo una cosa. Si queréis preguntarme cualquier cosa, ya sea aquí por el chat en directo de Spreaker, ya sea... voy a entrar a la página web de Spreaker, que estoy logueado. Aquí 64 ponéis. No sé si no pone la gente que hay en directo ahora mismo. No lo pone, no lo sé. No entiendo Spreaker. Queréis preguntarme cualquier cosa, preguntarla sin temor. E inclusive, como he dicho en algunos otros directos, si queréis mandarme algún audio, también lo imito, ¿por qué no? Podéis enviarme un audio con vuestra opinión, con vuestro comentario a mi usuario Telegram, Yoyo308. Grabáis con el móvil un audio. Hola Yoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tal y cual, salgo tal y cual. Un saludo para mi mamá, para mi papá, para mi tía que está enfermita. Como se hacía en los programas de radio antiguas, ¿os acordáis de aquellos programas de radio antiguas que escribías una carta y se la dabas a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi prima y a mi novio que me estará escuchando desde el trabajo? Y bueno, si queréis enviarme cualquier audio, siempre que no sea un audio ofensivo, claro está, a mi usuario Telegram, @yoyo308, encantado, lo admito, que esto puedo hacerlo yo con la mesa de mezclas aquí. Esto es la magia de la mesa de mezclas, y en directo no hay ningún tipo de problema, así que ya sabéis. Podéis participar también conmigo aquí en directo en San Marcos Geek, en Spreaker, a través de Telegram. Mi usuario, @yoyo308. Mandad vuestros audios. Still here, said I'm so sick of the songs, so sad it's slow, so why can't I turn off the radio? Y bueno, ¿qué Linux hay ahora por aquí? ¿Qué Linux hay por aquí? Como dije antes, estoy emitiendo desde Mac OS Sierra. Y porque es el para emitir, suelo usar el Spreaker Studio, solamente está para Mac OS y para Windows. Aunque también tengo Windows 10 en el portátil, Acer Spare. Me apaño mucho mejor en pantalla grande, teclado grande, etcétera. Grande es otra cosa. Grande. Y bueno, pues... ahora mismo tengo Antargos en el equipo nuevo que me compré. Ya sabéis que me compré una MSI con un i5-6600 con 16 GB de RAM de DDR4 a 2133. Una fuente de alimentación también medio decente, ¿no? De 400 y pico vatios, pero certificada con la... ¿cómo se llama? Certificación Plus Bronce, creo que es, porque la anterior... La anterior fuente de alimentación que tenía me quemó dos placas base, o una fue, fueron dos fuentes se me quemaron y me quemaron las placas base al mismo tiempo en las canallas. Y bueno, ahora me he armado un equipito, solamente la placa, la memoria, el microprocesador y la fuente, y la caja, porque ya el monitor lo tenía, el teclado lo tenía, el ratón lo tenía, etcétera, etcétera, etcétera, y todo lo demás, pues lo que es el equipo de audio para emitir lo tenía también. Así que me armé medio equipo. Pues ahí, y también ya tenía el disco SD 850 EVO, ahí tengo ahora mismo, he puesto uno de 120 GB, lo he partido por la mitad, 60 GB tengo SDA1, tengo antargos, con Genome por supuesto, y tengo el SDA2, tengo Linux Mint Cinnamon. Es una distribución muy tranquila. Hoy comentamos en el grupo de Antargos. Hombre, mi amigo Fabián Alexis, el grandérrimo, el grande que veis los logos de Salmorejo Geek, gracias a él, a Salmorejo Alexis. A Fabián Alexis. Me dice, aprovechando que estás en MacOS Sierra, ¿tienes Telegram con algún tema o es que la versión de MacOS no lo acepta? Pues no he probado. Me gusta el tema de Telegram. Lo único que le cambio es el fondo de pantalla. Ese que te pone de florecita, le pongo el típico de toda vida. El fondo de pantalla ese que se ven muchas cositas, un reloj, una cartera, un lápiz, una manzanita, etcétera. El típico fondo ese verde. No he probado instalar temas. No me llama la curiosidad. No me llama la curiosidad cambiar de tema en Telegram. Así que no te puedo decir si acepta o no acepta. Así que Fabián, no puedo ayudarte en ese sentido. No me llama la curiosidad cambiar de tema. Decía que hoy estamos hablando en el grupo Antargos, en el grupo Telegram de Antargos Español, el grupo que yo abrí, Antargos ESP, por si alguien queréis entrar al grupo. Antargos ESP es un super grupo, la entrada está abierta. Que el Linux Mint, decían algunos que eran muy buena, muy estable, pero muy aburrida, que se van de Linux Mint. Y ahí le doy la razón. Yo tengo Linux Mint desde que me compré la MSI nueva, la placa, instalé Antargos y acto seguido instalé MSI en SDA2. Pero es muy tranquila, nunca falla, y entonces no sé, como que nos aburrimos, ¿no? Pareciera que los linuxeros, si no se nos rompe el sistema, si no tenemos algo que arreglar, buscar algo en internet para la gráfica, buscar algo en internet para esto, para lo otro, porque la hemos roto, no estamos contentos. No sé por qué. ¿No os pasa eso? Que si está en vuestro sistema operativo Linux o Genio Linux y no se os rompe, os aburrís, no estáis contentos, porque yo en MacOS, por ejemplo, en MacOS es muy, muy, muy estable, MacOS Sierra, y nunca se rompe, funciona a toda la perfección, enchufar y listo. Pero no me aburro, ni tengo esa comezón, ese pica-pica de que se rompa algo para arreglarlo, ¿no? Pues en MacOS no me pasa, sin embargo, el Linux Mint, pues como no se rompe nada, me aburro. Sin embargo, en Antargos pasa igual, ¿no? Pero en Antargos hay unos glitches, parpadea la pantalla con la gráfica Intel, que no consigo quitárselos, ¿no? He mirado unos cuantos tutoriales ahí, pero y entonces ahí tengo para entretenerme. Superativo, pregunta, Linux Mint Debian Edition la he tenido por temporadas y la llevo probando desde que estaba IKEA 2Hz en ella, ¿eh? Fíjate si soy viejo ya en esto, ¿no? Desde que IKEA 2Hz estaba en Linux Mint Debian Edition, el primer instalador era horrible, espantoso. Me acuerdo. Y es una gran alternativa. Ahora que han sacado la Linux Mint Debian Edition 2. ¿Eh? Está la 1 y la 2. Y el último lanzamiento, creo que fue hace un mes y algo por ahí. Merece la pena, ¿eh? Tener una Debian Jesse. Tener una Debian Jesse con el último Cinnamon. Al parejo prácticamente que la Linux Mint basada en Ubuntu, y merece la pena. Lo que pasa es que luego ya la base es Debian Jesse, y entonces los programas ya no son tan actualizados como la Linux Mint de basada en Ubuntu, que son más actuales. Pero si no te importa, no quieres estar siempre a lo último de lo último, no tienes la versionitis aguda, pues no pasa nada. Jesse es grandísima, es súper estable. Ya mismo, supongo yo, saldrá Debian 9 Street como estable y la Jesse pasará a ser la vieja, la old. Pero que sí, que es muy buena opción también. Además, tengo por ahí un vídeo que le hice a la a Linux Mint Debian Edition, a la nueva, pero cuando estaba todavía en RC1, RC2, no recuerdo, le hice ahí un vídeo. Realmente, pues sí merece la pena, ¿eh? Y fíjate que en estos días he estado pensando en poner nuevamente Debian Testing, ¿no? Pensando nuevamente en poner Debian Testing. Pero me ha pasado lo siguiente, que es lo que quería contar. Ahora tengo dos equipos. Tengo el equipo MSI, la placa nueva MSI con Antergos y con Linux Mint, y ya está, y ahí están. Desde que los puse no las he quitado. Estoy un día en uno, otro día en otro, actualizo, o el mismo día voy cambiando según me da. Entonces ya cuando quiero probar una distribución ya no lo hago sobre el equipo nuevo. Como también tengo el antiguo PC, el Lenovo, que tenía antes de comprarme la MSI, que tiene un i5, 8 GB de RAM, una gráfica NVIDIA 210, GeForce 210, etc. Pues lo tenía muerto de risa en un rincón de la habitación con Windows 10. Lo instalé, pero ya nunca lo volví a arrancar. Y digo, bueno, en vez de hacer las pruebas sobre una partición sobre el equipo nuevo MSI, lo que hago es hacer, cuando quiero hacer, probar una distro, cuando quiero hacer una review, etcétera, etcétera, etcétera, lo hago sobre el equipo antiguo Lenovo H520S. No tengo que hacer particiones, le dedico todo el disco duro, que le tengo puesto un disco duro de 500 GB, un disco duro mecánico, le dedico todo el equipo entero para para esa distribución nueva que quiero probar. Y así lo hice con Debian. Tenía Windows 10, digo, a tomar por culo. Me bajé Debian cuando la conocí, bueno, la conocí de antes, pero cuando ya empezó Ernesto a hablar de ella, ya me dio el gusanillo, instalé Debian para todo el Lenovo para ella sola. Y perfecto. Instalé otra vez en gráficos NVIDIA, etcétera. Ahí ya hice un audio, hice un post, etcétera. Pero otro día, que llovió y no fuimos a trabajar, porque en el campo cuando llueve no puedes trabajar, pues me aburrí. ¿Y qué pasa cuando te aburres? ¿Qué pasa cuando te aburres? Eso digo yo. Pues lo que pasa... Uy, me dice por aquí. Le he quitado mucha voz a esto. Lo que pasa cuando te aburres es que pruebas distro y te entra nuevamente la vena del distro hopping. Y me entró el gustanillo de Plasma. Y yo ya había probado Plasma antes. Y cuando KDE3, cuando KDE4, reconozco que me gustaba más KDE4 que Plasma 5. Pero me aburrí y digo, voy a probar Antergos. Antergos Plasma. En el Lenovo. Ojo. Para eso tengo el MSI aparte con Antergos Genome, para no tocarlo. Entonces digo, voy a probar Antergos Plasma 5, pero en el Lenovo. Y pues quito Debian, porque no voy a hacer otra partición y ponerla junto a Debian. El Lenovo estaba ya para eso, simplemente. Cada vez que quiera probar una, arraso. Lo instalo todo el disco para ella, para nueva distribución y ya está. No me complico porque como equipo principal está el nuevo, donde está Antergos y Nomin, que es donde está todo el trabajo. Y el otro simplemente sería un hardware de testeo. Pues lo que hice fue quitar Debian, lastimosamente, y puse Antergos Plasma 5. Pero muy mala la experiencia. Mala la experiencia de Antergos con Plasma, en Antergos en Arch. Al principio se me frizaba todo, se me congelaba, el escritorio se quedaba congelado unos minutos, no andaba, ni el mouse, ni la pantalla se veía como cortada, etcétera, etcétera, etcétera. No lo instalé con los drivers gráficos en el propio instalador CNCHI, porque hay un problema que si marcas la opción de instalar los drivers gráficos en el instalador CNCHI, luego cuando termina la instalación da un error y no se hace correctamente. Entonces volví a repetir la instalación, desmarqué en CNCHI que no marqué que me instalara los drivers gráficos NVIDIA, y luego ya sí me inició muy mal, pero luego ya desde la terminal instalé yo simplemente los drivers gráficos NVIDIA y mejoró. Pero no sé, no notaba yo aquello que me sentía yo allí. Cambié de tema, se me bajé el tema de Fabián, el Lux, el NOC. Preciosos ambos temas. Tengo que felicitar a Fabián y a Merceder por los temas Plasma, Lux y Nox. Si no fueran por esos temas, para mí es infumable. Otro tema, ¿no? El tema ese por defecto que trae Plasma, el Brisa, me parece infumable. Y con perdón y con todos mis respetos a los desarrolladores, que es un... que ponen toda su fuerza, su esfuerzo, ilusión y trabajo. Pero para mí es un tema, es como Aguaita de Genome. No soporto, es infumable. Aguaita de Genome no lo soporto, pues con el tema Brisa me pasa exactamente igual. Puse el tema Lux, el tema Knock, creo que me quedé con Knock después de probar ambos, y precioso, pero no me notaba yo. Luego digo, bueno, no conseguía ponerla a mi gusto, y no me iba del todo bien, como que tenía pequeños retardos. Digo, bueno, me bajé Chaos, que no tenía una ISO de Chaos ya hace tiempo, me bajé la última ISO que está colgada en su web. Instalé Chaos, horrenda de inicio. El hardware, no sé Anke como no se da cuenta, Anke Borsma, que es horrenda. El hardware de serie que trae Chaos, con todos mis respetos hacia Anke, es horrendo. Es horrendo. Le han puesto la barra inferior a la derecha, le ponen la calculadora allí al lado del icono del menú, no sé por qué quieren una calculadora ahí, le ponen no sé qué. El fondo de pantalla más feo no puede ser. Lo digo con mis respetos, ojo, que yo he sido en Chaos mucho. Yo he usado Chaos años. Le he dado feedback a Chaos al máximo. Pero el tema por defecto actual de Chaos, horrendo. Con todo mi respeto. Y bueno, nada que no se arregle en 2, 3, 4 minutos. Y ya está. Chaos me iba mejor. Chaos me iba mejor que Antergos Chaos. Plasma 595, no recuerdo exactamente. En Chaos sí marqué la opción en Calamares, en el instalador Calamares de que me instalara los drivers gráficos NVIDIA, perfectamente, ningún problema, y me iba mejor. Y luego pude personalizar. Chaos ya trae varios temas de serie, por ejemplo en Antergos viene con el Plasma Vanilla sin tocar, con el Brisa ese, y ya está. Pero casi trae algunos temas en Midna, algunos temas para borde de ventana que son preciosos. No tiene nada que ver con, porque a mí un borde de ventana que tenga diferente color, a mí eso es que me espanta, eso me tira para atrás. Yo quiero que el color sea uniforme, el borde de ventana hasta los botones, y el resto de ventana que sea el cuerpo, que sea uniforme. ¿Por qué me cambias el color? Me haces un escalón de colores ahí. Yo eso no lo soporto. No lo soporto yo. Por eso me gusta Arc, porque es precioso, incluso más bonito, diría yo, que el tema propio de MacOS. Pues en 4 o 5 minutos puse Chaos a mi gusto gráficamente. Le puse también el tema Lux, el tema Knock de Fabián y de Fabián Alexis y del amigo Meceder. Y ya está. Pero luego hice lo mismo que esto, ¿cómo se llama? Que en Antergos Plasma empecé a instalar mis aplicaciones normales, que son GTK, como Firefox, como Gepartes, como Google Chrome, etc. Que otra cosa que yo no estoy de acuerdo es porque Chaos no, aunque esto es de siempre, que no es nuevo, y yo sé que es así, pero aún así me la bajo, o me la bajé, porque no pone o Google Chrome o Firefox como navegador predeterminado, tienes que instalarlo, y nos pone al ¿cómo se llama? Este navegador que en Qt, Kupsila, que ni de asomo está a la altura de un Firefox, ni de asomo Kupsila está a la altura de un Google Chrome, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, que lo ponga si quiere, pero debería poner mínimamente que es libre el Firefox, ¿no? Debería, bajo mi opinión. Pero bueno, ya sabemos que las opiniones son como los culos, ¿no? Que cada uno tenemos el nuestro, aparte de que Firefox es GTK y la política de Chaos es Qt máximo, por eso pone Kupsila, ¿no? Que ahí ya es totalmente entendible, ¿no? Ahí no hay ningún, no se puede debatir, es así. Y luego al menos te lo dan repositorio, si tú quieres instalarlo, pues ya está. Pues lo que decía, que me pasó en Chaos lo mismo que en Antergos Plasma, que solamente uso cosas GTK, porque es lo que arrastro siempre, lo que siempre he hecho, he llevado, exceptuando Dolphin, el navegador de archivos. Lo demás que uso es GTK, y entonces pues no me siento, no me hallo. Ya no es que Plasma es grandísimo, un grandísimo escritorio, es perfecto, es muchísimo más configurable y más completo que Genome. Lo digo yo, que soy genomero, que amo Genome. Plasma supera con creces en este aspecto a Genome. Pero a mí me gusta GTK. ¿Cómo se ve GTK? ¿Y cómo lo tienes? En definitiva, entonces, para mí es un tema, como dije muchas veces, casi emocional, ¿no? GTK, Genome, lo mismo Genome, cualquier entorno GTK, Cinnamon, Mate, XFCE, etcétera, ¿no? Y en Plasma, pues no me veo. En Plasma, no me veo. Pues nada más. Pues bueno, Ricky, yo también voy a cortar un saludo y ya sabes que tenemos pendiente para una conversación. Yo ya voy a cortar porque tenía que haber empezado a las 5:30 el otro podcast en privado. Y son las 5:30 ya. Y ya llevo 1 hora y media. Pues nada, Ricky, muchas gracias por haber estado ahí y nos estaríamos viendo, como siempre, por los canales habituales. Y nada más, compañeros. Eso quería decir que quité Deepin Linux, Deepin Genio Linux, quité para poner Antergos Plasma. Luego me duró 10, 15, 20 minutos. Luego me bajé Chaos y puse Chaos. Me duró 10, 15, 20 minutos. Y al final puse Ubuntu. Ya no puse ni Deepin siquiera en el Lenovo. Puse Ubuntu, la vieja confiable que nunca falla. Ubuntu 16.04.2. Xenial Serus. Perfecto, no me dio ningún error de estos de Ubuntu. Experimentado un error y debe enviar un informe. No me dio ninguno. Raro, pero no me dio ninguno. Y la tengo en el Lenovo de momento. Le puse mis PPAs, le puse el tema ARC, le puse el tema de Canos Papyrus, etcétera, etcétera, etcétera. Le instalé Google Chrome, etcétera. Lo actualicé y ahí está ahora mismo en mi Lenovo Ubuntu Xenial. Que a lo mejor el día de mañana quería probar otra, pues Ubuntu va a morir, fijo, porque ese Lenovo está explícitamente dedicado a testear, al testeo. Y no está hecho para, ya ahora mismo no está adjudicado para otra cosa. Pero esto me confirma que Plasma no es lo mío en general. Es un sentimiento en general, no es porque Plasma sea muy grande, que le sobren aplicaciones. Es que no me veo. No me veo usando esas aplicaciones de Plasma y no, porque uso todo GTK. Entonces no hay sentido a forzar a usar las aplicaciones GTK que no se ven, ni de lejos se ven como se ven las aplicaciones GTK en Genome o en XFCE o en Cinnamon. No se ven en Plasma ni mucho menos por muchos parches que haya. No se ven. Yo abro, por ejemplo, el Gparte en Chaos y te echa para atrás. Eso es peor que Windows 95. Que sí, que puedes elegir el GTK en el tema de la integración de las aplicaciones GTK en Plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Los navegadores se ven también muy mal. Ahora el equipo de KDE va a sacar algo para que la integración sea mucho mejor en Google Chrome, Firefox, en Plasma. Perfecto, maravilloso. Pero yo no me veo. No me veo en Plasma. Y esto no me ha hecho más que confirmar que no es lo mío Plasma. Que lo respeto al máximo. Es un grandísimo, mucho más completo que Genome, vuelvo a repetir. Mucho más personalizable que Genome, herramientas diría más poderosas que las que trae Genome, pero a mí me gusta GTK y me gusta Genome, así que yo creo que ya podríamos irlo dejando como el otro que dice, ¿no? Only came for 2 days to play it, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Así que bueno, como conclusiones finales, creo que ya para ir cerrando, así están las cosas para el de 2017, que sigo trabajando en los audios. Van a haber más porque, por ejemplo, en Spreaker tengo 72 horas de 500 posibles. Es decir, me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por gastar. Tengo iVoox, tengo YouTube, también estoy muy contento a pesar de tener esas 500, 600, 300 visititas por cada vídeo. Me parece perfecto para mí, para lo que soy. Comentarios siempre muy buenos en YouTube de gente que le gusta, por raro que parezca, hay gente que le gusta lo que hago, pues serán raros como yo, por raro que parezca, pues hay gente que le gusta. Y bueno, que voy a seguir en YouTube, voy a seguir en Spreaker haciendo audio, haciendo vídeos. Quizás me anime a hacer algún vídeo en directo con mi careto, algún directo por esto que se lleva ahora, ¿cómo se llama? Esto de Twitter. Esto que se hace directo por Twitter, no recuerdo. No recuerdo cómo hacer el vídeo directo. No sé cómo se llama esa aplicación. Ah, Periscope. Quizás haga algún Periscope por ahí también. Algún directo desde Periscope. O quién sabe, ¿no? Algún hangout en directo también. Con el careto. Pero voy a seguir. Voy a seguir haciendo lo de siempre. Voy a intentar mejorar la edición de audio. Voy a intentar mejorar sobre todo la edición de vídeo, que no tengo ni idea. Estoy empezando con Caden Live, pero no tengo realmente ni idea de editar vídeos, ni idea. Y voy a seguir donde estoy, ya está. Y ahora, según vaya adentrándose el verano, tendré más tiempo, porque ya trabajamos por la mañana. Nos vamos muy temprano para terminar temprano también, para no pillar la calor, y etcétera. Así que simplemente puedo decir eso, que seguiré donde estoy y seguiré siendo como soy, usando Linux, usando MacOS, de vez en cuando usando Windows, y usando mi iPhone, y usando mi Nexus 5X con Android, y en definitiva usando aquello que me gusta, que me sirve, que me puedo costear y ya está. Si me gusta una tortilla de patatas con cebolla, me la hago. Si me gusta una tortilla de patatas sin cebolla, pues me la hago también. Y lo que digan los demás, pues realmente no tienes que darle importancia. Os recomiendo la red Mastodon. Yo estoy en mastodon.glu, ya lo sabéis, hice un vídeo al respecto. Mastodon. La aplicación en Musti o Tusky. Tusky o Musti, creo que es un fork de Tusky. Y es, etcétera. Por aquí dice Luis Martínez Macías que si fuera posible un Periscope del campo donde trabajo. ¿Sabéis lo que pasa? Voy a contar una cosita. ¿Sabéis lo que pasa? Os voy a contar una cosita en cuanto que pasen 15 segundos de música. Pues bueno, pues pasa eso, ¿no? Que para el entorno donde yo estoy, para la gente que me conoce que voy en el tractor, que trabajo en el campo, pues entonces eres el raro, ¿no? Normalmente te llaman el de los ordenadores, ¿no? Ya que siempre, el que le gusta los ordenadores, que está siempre con ordenadores. Y entonces que te vean en el pueblo y ya que sepan que estás en YouTube, que sepan que estás en Spreaker, que sepan que están, igual es como que te corta un poco el rollo, ¿no? Porque a mí si me conocen alguien de Colombia, me da igual, está en Colombia, yo estoy aquí, o en México. Pero que ya venga tu vecino de abajo y te llame a la puerta. Oye, que te he visto en YouTube, que te he escuchado en iVoox o en Spreaker. Ya me da un poquito más de cosa, ¿no? Por eso, gente de aquí de mi pueblo, gente de mi círculo cercano, no me prodigo entre ellos, ¿no? Ya de por sí soy el raro de los ordenadores. Pues ellos no saben ni lo que es Linux, ni lo que es Mac, ni lo que es Windows. O sea, yo un ordenador y ya está. De ahí no lo saques. Pero ya si de por sí soy el raro de los ordenadores, fijaros si me ven en YouTube o si me escuchan por ahí la gente de mi calle, la gente de mi barrio. Por eso me corta un poquito salir en YouTube y en audio a última hora, pues no me ven y tal y cual. Pero ya si yo hago un directo en YouTube del tractor, etcétera, etcétera, etcétera, ya me estarían viendo, no sé. Me da un poquito de palo, como decimos por aquí, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que se hace por ahí. Pues nada más, compañeros, las 17:40 aquí desde Andalucía, Córdoba, sur de España, en Salmorejo Geek Podcast en directo emitiendo desde la plataforma Spreaker, desde una Yamaha AG03, micro Audio Técnica TR2100, Maco Sierra, les ha hablado Yoyo Fernández. Mis vías de contactos, los que estáis aquí escuchándome, las conocéis de sobra, pero voy a decirlas para quien escuche luego esto grabado, porque esto se queda automáticamente se queda grabado en Spreaker. Es decir, cuando yo corte, ya estará disponible, no tengo que subirlo, estará disponible en Spreaker para aquel que quiera escucharlo. Luego lo subiré a iVoox. Ahí, bueno, archive.org, y luego lo redireccionaré a iVoox. Lo que sí, también está marcado automáticamente para que Spreaker lo mande a YouTube, que es lo que hace siempre, ¿no? Yo no lo subo a YouTube, es Spreaker quien lo hace por mí. Pero como estoy metiendo música con derechos, en cuanto que suba Spreaker a YouTube, me empezarán a llegar avisos al correo electrónico de Google. Esta canción tiene derechos, te vamos a poner en YouTube una penalización. Esta canción tiene derechos por esta compañía discográfica. Esta canción, pum pum, porque me pasa siempre. Por eso siempre uso música libre, pero ahora, como en Spreaker no hay el problema este, ni en iVoox tampoco, por los acuerdos comerciales que tendrán con las discográficas, pues en YouTube no. Y entonces, seguramente cuando ya llegue el vídeo a YouTube y lo mande Spreaker, me empezará a llegar al correo un chorro de avisos diciendo que mi música tiene derechos de autor, que ha sido reclamados por X compañía. Pues nada más, Yoyo308 en Twitter, Yoyo308 en Mastodon.club, mi canal Telegram Salmorejo Geek, canal Telegram para los audios, Salmorejo Geek Audios, Y bueno, samuelgeek.com, en facebook.com/samuelgeek, que hay solamente para dejar las cosas del blog, y en Google Plus como Yoyo Fernández. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo sé que hago cosas sencillas, hay gente, esto es algo que me han echado en cara también muchas veces, que mi blog es muy simplón, o que no hago cosas sencillas, y que no hago, pero es que no es mi intención. No es mi intención hacer nada complicado, porque yo no soy un usuario complicado, no soy un usuario avanzado, no quiero ser. Siempre lo he dicho y lo he defendido hasta el infinito y más allá, que soy un usuario final de Linux. No es mi intención hacerte un tutorial para instalar tu VPS desde cero y acabar tu WordPress. Para eso hay muy buena gente que lo hace, y yo recomiendo, y yo retuiteo. Yo se lo dejo a los profesionales, con todo mi respeto. Yo no quiero llegar más allá de lo que soy, porque no me hace falta realmente. No trabajo, yo trabajo en un tractor y esto es una afición, entonces no me hace falta esto, porque no lo requiero. Como no lo requiero, si yo quisiera montarme una cosa desde cero, pues tendría que empollarme todo esto y meterme a estudiar, pero no es por el momento. Entonces no quiero. No he visto yo que se haya cortado, pero bueno, así que bueno, que a pesar de que lo que yo suelo hacer son cosas sencillas y básicas para gente normal y corriente, pues nada más. Muchas gracias por haber estado ahí y nos estaríamos escuchando en Samorjo Geek o en YouTube en cualquier otra ocasión. Gracias a todos los que habéis estado en el chat de Spreaker en directo, y gracias a todos los que escucháis esto una vez se quede grabado en diferido. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Goes wild.